Muy buenas noches, ¿cómo están? Mi rollo es el rock, comenzando con la garganta un poco seca. Bueno, muy buenas noches. Como se habrán dado cuenta, comenzamos con Trans Metal. Las oraciones caen por el desfiladero de su último disco, Decadencia en la Modernidad, que salió en la Mazacuata Records. Y que ya merito, 19 de noviembre, ahí los veremos en el Hard Stage, al lado de Dark Funeral, Viral Remains, Panzerfaust y varias bandas más. Y pues bueno, continuando aquí con Trans Metal, pues la Mazacuata Records pues también tiene otras bandas como Ultratumba, Dirty Woman, Black Zodiac, así que pues por ahí dense una vuelta por su MySpace, por su Facebook, para que las chequen. La segunda canción que pasó fue Anarchus con Final Fall of the Gods, de su EP homónimo también, de Final Fall of the Gods del 90. También vamos a estar muy, muy emocionados porque ellos también se presentan en el Hell and Heaven Fest. Ellos van a estar en el Monster Stage al lado de Pentagram, Split Heaven, Next y varios más. Y pues tentativamente están preparando un nuevo disco que se va a llamar Lies Hanging on the Cross. Va a salir en la compañía Deceiver Records. Y pues esperemos que muy pronto va a contener 12 canciones. Y pues un saludo a Panchus, que espero que ande también por ahí escuchándonos. Un abrazo al gran amigo. Y pues vamos a darle las gracias y saludos a la gente que ahorita nos está escuchando, a Irma Ivón, a mi sobrinita Belén, a las hermanas Muerte, a Marla Perry y además gente que anda por ahí, que espero que se reporten en la página de Mutiladores Sin o aquí conmigo con Juan Carlos Mutilador, ahí me encuentran en el Facebook. Y pues vamos a seguir con la siguiente banda, ya es un poquito más crossover, un poco más trasherón, nos vamos a ir con Suicidal Tendencies, banda que se formó en el 81 y que entre sus filas estuvo Robert Trujillo, ahora bajista de Metallica. Ellos aún siguen dando guerra y están preparando una gira por Europa que se va a llamar Persistent Tour 2012 al lado de Biohazard, Terror y Lionheart. Pues bueno, la canción que viene se llama War Inside My Head, de su disco Join the Army de 1987. Disfrútenla. We'll be right back. ¿Qué tal? Never Die de los English Dogs, banda británica de los 80s, de principios de los 80s. Esta canción dedicada para mi buen amigo Rafael de las tierras de Aragón, allá desde Durango, que espero me estén escuchando. Igual a saludos a Machete González, a Joel Mastin, al Profe Stoner, Hermanas Muerte, a mi sobrina Belén e Irma. Bueno, estábamos con English Dogs, banda británica de punk crossover, Never Die, de su disco Invasion of the Porky Men de 1984. Esta banda aún están activos, y dos de sus miembros alguna ocasión pertenecieron a la banda también leyenda The Dam. Y su último disco que sacaron fue un EP de este año que se llama Get Off My Fucking Moon. Y pues vamos a seguir, permítanme, con la siguiente banda, que es una bandota proveniente de Canadá, que también siguen dando lata de vez en cuando, presentándose en festivales por aquí por allá, y pues desde hace mucho están por sacar su último disco, que va a llevar por título Troops Fight Back. Pero pues todavía no sale, es una lástima. Estoy hablando de esta bandota que se llama Soothsayer, banda que se formó en 1985 allá en Canadá, y sacaron pues muy poco material. Tienen un disco que se llama Have a Good Time de 1989, en el cual ya está un poco más suave su sonido, pero sigue siendo muy bueno, y también un demo del 91. Pero bueno, la canción que van a escuchar aquí se va a llamar Dead Radiation, de su demo To Be a Real Terrorist de 1986. Esto sí es para que se aloquen, así que ahí les va. intenso esto, ¿verdad? Fueron los Recipients of Death. ¿Quién no se va a acordar de ellos que vinieron aquí por el 88, 89? Estuvieron aquí en la Arena Adolfo López Mateos, la Catedral del Rock, allá en Tlanepantla. Conciertazo aquel. Bueno, esta canción que escucharon fue Raping Death, de su disco homónimo del 88. Después sacaron un EP en el 90 llamado Final Flight. Y pues al parecer ahí andan, esperemos que pronto saquen un nuevo disco. Y pues poco a poco se está juntando más gente. Un saludo a Evelyn desde Colombia, a Jorge Santi, Víctor Guerrero, a Martín Ventura y a Renan. Pues bueno, vamos a continuar con la siguiente banda. Esta banda es una leyenda, proviene desde Suecia. Y parece que por ahí siguen, esperemos que pronto. Esta banda se llama Oscurity, formados en 1986, y sacaron dos demos muy buenos, el Ovations to Death de 1986 y el Damnation Pride del 87, y en el 2010 sacaron una recopilación. Pues no se diga más y continuemos con la brutalidad. La canción se llama Mortal Remains, de su disco, de su demo del 87, Damnation's Pride. We'll be right back. Pura maldad, cómo no, de las pocas bandas, contadas bandas que me gustan de Black, fue Watain, de su de canción Legends of the Black Light, de su disco Sworn to the Dark, del 2007. Ellos estuvieron aquí en este año, o creo que el año pasado, aquí por la Marquesa, por Toluca, estuvieron tocando en un festival llamado Metal in the Forex, de que lo trajo Chaz Production. De hecho, ahorita Chaz Production pues está preparando su Chaz Metal Attack para el mes de febrero, con Rigor Mortis de Texas y Pathology también de Estados Unidos. Va a ser un buen festival. Bueno, regresando a Watain, algo curioso, pues en el año pasado, en el 2010, ganaron el equivalente a los Grammys como mejor banda de hard rock, best hard rock, así como ven a los Watain. Y recientemente tocaron un concierto el pasado 4 de noviembre en Estocolmo, junto con The Devil's Block y Malink. Y estos conciertos que están dando en estos momentos van a ser grabados para un futuro DVD. Bueno, pues vamos a saludar a todos mis amigos que aquí se encuentran: a Russo Talavera de Monterrey, a Roger Bravo de esa gran banda Rayleigh de México, que esperemos que pues por ahí sigan dando lata, a Renan, que es de su banda Helsing, y a todos los demás que ahí siguen acompañándonos. Pues bueno, la siguiente canción va dedicada para mi amiga Evelyn Silly, y que es fan de esta banda estadounidense llamada A Intruder, y la canción se llama Kiss of Death, de su disco Live to Die, de 1987. Esta banda nada más sacó tres larga duración, fue poca, de poco rato su existencia. Pues no se diga más, vamos con Intruder. Ya vamos a un poco más trasherón el asunto, pero bastante bueno. Disfruten. Bandota, no, no es así, una bandota, Flotsam and Jetsam, que los tuvimos aquí este año también tocando un concierto acá por la Condesa. Iban a ser dos conciertos, pero al final de cuentas, pues uno solamente. Vinieron a presentar su último disco, The Cold, del 2010. Pero bueno, ¿qué tal esta Hammerhead de su disco Doomsday for the Deceiver? A ver, déjenme, me perdí aquí, discúlpenme. Bueno, pues bandota, ¿no? Que en ese entonces estaba liderada por Jason Newsted. Y pues yo siempre he pensado que, pues bueno, no sé si fue un error o no, pero bueno, Flotsam and Jetsam con él era una bandota. Y pues bueno, ya con Metallica pues era un empleado más de aquellos muchachos. Bueno, pues muchos saludos aquí a mis amigos Daniel Olvera, a mi hermano José Luis Peláez Abrego, a Iván López, a Metzicor Vilches, a Luis Flores, a toda la banda de Hardware, en especial a Luis Ahumada, a Coco Favela y al Fresa de Torreón, que no sé qué tanto viene haciendo acá el Fresa, espero que le esté gustando aquí todo el rock que estamos poniendo. Bueno, vamos a continuar con una bandota también, ya desintegrada desde hace mucho tiempo, pero que es de culto, llamada Devastation, de Chicago. No confundirlos con los de Texas o con otras tantas bandas que tienen este nombre, Devastation. Acaba de... perdonen por mi lapsus. aquí en este demo, que es el A Recreation of a Ripping Death de 1986, canta Duane Rasmussen, que pues tiene unas vocales muy características del death metal. Ya poco después entró Troy Dissler, de la famosa banda Syndrome, que también pues de culto, porque nada más sacaron dos demos. Pero bueno, dejemos eso y disfruten por favor Cranial Hemorrhage. flashing before me. A day is exciting. I have no more feelings. My time is up. I'm fucking dead. Fucking Death Metal Brutal. Bueno, esta banda que escucharon fue Cataplexia, banda finlandesa, en donde también está formada por personas de El Salvador y el Brasil y muchachos de allá de Finlandia haciendo las suyas, entre ellos Rodrigo Artiga, que aquí lo conocemos. Vinieron hace ya algunos meses con su banda Trash Grinder, una onda más crossover, pero bueno, aquí está Cataplexia, formados en el 2003. La canción fue Life Under Earth, de su disco Supreme Authority del 2008. Todo esto, esta canción me la pidió mi buena amiga Irma, espero que la hayan disfrutado. Y pues bueno, vamos aquí a los saludos. Nueva gente está aquí acompañándome: Ernesto Rivera, Mico Pareja, Lili Demonio y demás gente, José Luis Peláez y demás hermanos que están aquí acompañándome. Pues vamos a seguir con una banda también ya leyenda, ya cambiando un poco de estilo, pero que no deja de ser brutal y extremo. Le estoy hablando de la banda británica Larm, que se formaron en el 81. Larm significa alemán, en alemán significa ruido. Ah, perdón, oh my god, ¿qué estoy diciendo? Larm son de Holanda, no les digo. Y pues ellos se caracterizaron por ser una banda muy extrema, en donde tocaban, ahora sí que hasta a lo más rápido posible, pero siempre dando un mensaje positivo. Ellos estuvieron en el movimiento Straight Edge, ese movimiento que se basaba en los 80s principalmente, que bueno, nació en los 70s, pero que se basaba principalmente en el no alcohol, no tabaco, no drogas, muchos de ellos vegetarianos, en pro de los derechos humanos, de los animales, en contra del sexismo, en fin, muchas cosas positivas tenía esta banda. Bueno, la canción que viene se llama Animals Had Feelings Too, de una recopilación donde viene ahora sí que todo su material, que se llama Stream Noise del 2003. Y pues disfruten, suban el volumen, porque esta banda eso para eso es, aunque sus canciones son cortas, pero son sensacionales. Yeah. ¿qué tal? ¿Qué tal ese crust punk? Gran banda esta británica, Antisec, para mi amigo Panchus de Anarchus, que me la pidió. Esta banda también es en la misma línea que Larm, en donde sus letras hablan de conciencia social y temas positivos. La canción que escuchamos fue Torture and Abuse, de su disco In Darkness There Is No Choice, del 83. Ellos siguen activos, tocando de vez en cuando. Lo último que sacaron fue un álbum en vivo, que es un concierto de 1986, pero salió hasta ahora en el 2010. Antisec. Bueno, pues seguimos aquí. Saludos a mi buen amigo Gil Orozco y además gente que sigue aquí acompañándome. Muchas gracias. Pues vamos a continuar ahora con una banda sueca que desafortunadamente pues ya no existe. Esto me fue recomendado por las hermanas Muerte y pues me llevó una grata sorpresa porque tocaban muy bien estos vatos. Se hacen llamar Debian, fueron formados en el 2006 y solo sacaron dos discos, el Nine Winged Serpent del 2007 y el God to the Ill-Fated del 2008, y de ahí vamos a escuchar la canción Mask of Virtue. Súbanle, por favor. ¿Qué tal? Preparados, porque Hardware está de regreso y también estarán ahí el 19 de noviembre. Ya se acerca la fecha. Van a estar en el Hell Stage al lado de Brujería, de Wehrmacht. En fin, la canción que escucharon fue Chains of Evil, Further the Hills of Dreams. Acá medio lovecraniano el asunto, que salió en su EP Soul Vortex de 1992 en mi extinta compañía disquera que se llamaba Ismu Records. Aún recuerdo como si fuera el día de ayer cuando estuve allá en Guadalajara en el estudio de grabación, un lugar muy pequeño, pero que ahí estuvimos, que creo que un día o dos días para grabar estas canciones. Una muy buena experiencia, y pues vamos a prepararnos a ver qué nos ofrecen esta banda que no es del montón, siempre agregan cosas nuevas a su música. Ahora ya son 7 integrantes, entonces pues van a tener mucho trabajo que hacer ahí para coordinarse bien. Pues ahora sí que saludos a mi buen amigo Luis Ahumada, que es el guitarrista, Rodo Cueva, el bajista, Juan Carlos Guerrero, vocal, a Víctor Guerrero, también hermano de Carlos Guerrero. En fin, muchos saludos por allá y espero verlos pronto, el próximo sábado 19. Pues saludos también a Raimundo Rangel, que está escuchando, a Mark, a Chapa de Durango, y pues también quiero recomendarles, esperemos que ya en programas subsecuentes tengamos material de esta banda mexicana, también leyenda, que se hacían llamar Reylé. Les voy a deletrar el nombre para que lo busquen ahí en Facebook, porque tocan ahora sí con un death metal muy brutal, muy bueno. Así que prepárense. Es R-L-Y-E-H. Reylé. Ahí lo buscan. Reylé Death Metal. De mi buen amigo Roger Bravo, que también está aquí escuchando. Pues bueno, vámonos con la siguiente banda. Alemana, toda una leyenda, ya no existen, pero dejaron muy buenos discos. Ellos se hacían llamar Living Death, que se formaron en el 81, y sus mejores discos para mí fue el Vengeance of Hell del 84 y el Metal Revolution del 85. Y de aquí vamos a poner la canción Shadow of a Dream. ¿Qué tal? ¿Cómo lo escucharon? Sentinel Beast, gran banda que pues nada más sacó un solo disco, Depths of Death de 1986, con la misma canción. Aún siguen dando lata, esperemos que pronto saquen nuevo disco. Por lo pronto su vocalista Debbie Gunn pues estuvo también estuvo desde el principio en el 84, pero hubo una temporada en donde se desintegró la banda y se fue un rato a otra banda muy buena, Snow White, y después a Ice Age. Y lo último que sacaron fue Up From The Ashes, que es una recopilación del 2010. ¿Qué tal? Pues bueno, aquí seguimos. Muchas gracias a todos por estarme acompañando aquí, compartiendo comentarios. Espero que sigan ahí escribiendo en el Face o en la página de Mutilador, en la mía, o ahí en la del radio donde están escuchando. Vamos a continuar con otra bandota estadounidense desintegrada, pero no por eso deja de ser buena. Ellos se llamaban Sacrilege BC, conocidos principalmente como Sacrilege, pero por problemas de que no se confundieran con los británicos, pues le tuvieron que agregar al BC. Ellos se formaron en el 86, sacaron el Party With God del 86, Too Cool To Play del 88 y un demo del 90. Pues no se diga más, espero me sigan escribiendo comentarios y suban el volumen, por favor, porque esto está de pelos. Buenas noches. ¿Qué tal les pareció esto? Gran bandota, This Church. Ellos se formaron en el 77. La canción que escuchamos fue Hear Nothing, See Nothing, Say Nothing, de 1982. Bandota esta. Lo último que se supo, ahí siguen todavía, pero sacaron un disco, Japan Tour, del 2009, y War Is Hell, del 2011. Pues saludos también a Nene Santana, que también aquí anda, y pues gracias a todo el mundo que sigue. Repórtense. Bueno, vamos a continuar con la siguiente canción dedicada para mi buen amigo Rafael de las Tierras de Aragón. Esta bandota me la pidió él, se llaman Warfare. Esta banda se formó en el 82. Sacaron bastantes discos, pero un dato curioso que los discos, por ejemplo, el primer disco Pure Feel fue producido por Angel Ward de Tank, el Metal Anarchy fue producido por Lemmy de Motorhead y el Mayhem Fucking Mayhem fue producido por Kronos de Venom. Como ven, lo último fue una recopilación en el 2006 que se llamó The New Age of Total Warfare. Pues bueno, continuemos. La canción se llama Breakout, de su disco Pure Feel del 84. Call this blowing bomb. 7 years ago. buenos tiempos. Hellhammer, cómo no, con su canción Revelation of Doom, de esa recopilación de culto Death Metal Compilation, Death Metal que se llamaba, que salió en 1984, al lado de bandas como Running Wild, Dark Avenger y Halloween. Hellhammer, cómo no, yo creo que nunca debieron de haberse cambiado ese nombre de Hellhammer a Celtic Frost, pero bueno, también con Celtic Frost sacaron muy buenos discos. Y los tuvimos aquí hace un par de años, me parece, en el Circo Volador. Ahí estuve, fue maravilloso ver a Celtic Frost, una gran leyenda. Y pues bueno, por peleas ahí con su bajista Martin Ain, pues tuvieron que cambiarse el nombre. Y Tom G. Warrior, pues ya ahora conocido como Triptychon, que también es una banda muy buena y ha sacado un par de discos que están muy densos, muy pesados. ¿Qué tal, eh? Pues bueno, vamos a continuar, vamos a dar una breve información de lo que va a pasar este próximo 19 de noviembre en allá en Guadalajara, donde van a estar el Hell and Heaven Metal Fest. Y pues vamos a ver en el Hard Stage, recuerden que va a estar Dark Funeral, Transmetal, Viral Remains, Panzerfaust, Profecía, Morphine, Mystica Girls, Godless Procession, saludos a Víctor Guerrero, Trágico Ballet, Dirty Woman, El Cuervo de Po y Legión of Eteria. En el escenario del cielo va a estar Megadeth, Fear Factory, Overkill, Moonspell, Cataclysm, Destruction, Mayan, Lizzie Borden y Maligno, que es con lo que vamos a seguir ahorita. En el Hell Stage, All Shall Perish, Brujería, Tristania, Scorcho, Hardware, Wehrmacht, Here Comes the Kraken, Del Barrio, Black Oil y Wrecker. Y en el Monster Stage, Split Heaven, Intoxicated, Voltax, Nex, Xemican, Pentagram, Avatar, Ira, Fahrenheit, Buena Narcus, Lecumberri, Broken Beat, Bélica, Escarlata, Ultratumba, etc. Y en el Mosh Stage, Tantra, Psycho Vomitosis, With No Mercy, Rejection, Ignus Atrium, Dramatum Belgin y demás bandas. Cabe señalar que pues si no tienen boleto aún es tiempo de conseguirlo, sobre todo aquí a los que vivimos en la ciudad. Recuerden que hay un servicio especial, el Hell Bus, para el Heaven and Metal Fest. Contáctense ahí en la página de Facebook, ponen ahí Hell Bus y ya les aparecerá para que pidan más informes. Y recuerden que a las 11 de la noche también busquen ahí Hell Radio, a las de 11 a 11.50, ahí tiene su programa donde tienen las últimas noticias referente a lo que es este festival. Saludos allá a Juan Carlos Guerrero y a Ernesto Catalán, así como también al Razor, si es es quien yo pienso, el buen Razor allá de Monterrey, y a Nene Santana, que aquí siguen. Bueno, continuemos ahora con, déjenme ver, que les había comentado, con Maligno, gran banda norteña que lleva tres discos: Maligno del 2006, Universe Evil del 2008 y el más reciente, The Funeral Domain del 2011. Pues aquí vamos con la canción The Beginning, bien denso el asunto, pero ahora sí que brutal, a fumar se ha dicho. We'll be right back. ripped your head. You left before dead, deep down in the mud, with scars on my head, in my heart and my blood. Palabras, ¿verdad? Sin palabras. ¡Qué rolota! Tiamat. A Caress of Stars. Una canción de amor trágico. No hay palabras. Tienen que checar esta letra. My dear sister and friend. I am swallowed by universe. No. El Buen Tiamat, una de las bandas suecas que progresaron a lo que ahora es medio goticón, medio pop, medio metal, un poco de todo. Aún recuerdo en los años 90 vinieron aquí al Estado de México, allá por Naucalpan, en el Andy Bridge. Ahí los vi, de hecho venían en la gira del Wall Honey, si mal no recuerdo, yo creo que sí. No, fue un gran concierto. Ya después, creo que en los años 2000 también vinieron en el Salón 21, los llegué a ver y venían con Nightwish. Me parece que sí, con Nightwish, si mal no recuerdo. Qué gran banda. Cómo iniciaron en el Black Death Metal con su Sumerian Cry y poco a poco fueron progresando al Astral Sleep, a esta, su obra maestra, que es el Clouds del 92, y después el Wall Honey. Grandes discos. Esta canción fue dedicada a mi gran amiga Erika Marla Perry y también a mi buen amigo Razor de allá de Monterrey, que sé que este disco le fascina mucho. Aún recuerdo alguna conversación con él allá por el Metro Pantitlán, no sé si veníamos de un concierto de Slayer o de Sodom, pero ahí andábamos el buen Razor. Saludazos al gran amigo. Pues bueno, ya casi estamos por terminar. Vienen aquí unas complacencias para mi buen amigo Russo Talavera, que las pidió. Unstoppable Force de Agent Steel, gran banda que aún siguen dando lata por aquí por allá, con su vocalista Cyrus, que de repente se va, de repente regresa, pero es una gran banda. Y después, pues seguimos con Coroner, otra banda que se acaba de reformar de nueva cuenta y esperemos que saquen nuevo disco. La canción se va a llamar Reborn Through Hate, de su primer disco Rip, y pues no se diga más, y por favor sigan moviendo la mata porque vamos a cerrar con broche de oro. Oh! ¿Qué tal, bandota Coroner? Aún recuerdo como si fuera el día de ayer mi buen amigo José Luis Peláez, que fue el que inició el fanzine Mutilador en el número uno. Ahí él se carteó con los de Coroner, el mismísimo. Ahí estuvieron, creo que se carteaba con Marky. No, esperemos que pronto saque nuevo disco. Pues bueno, ya nada más faltan dos canciones. Espero y hayan disfrutado estas más de un poquito más de dos horas que estuvieron aquí trasheando, rockeando conmigo. Quiero pues agradecer a todo mundo, en especial a Irma Ivón, a mi sobrina Belén, a las hermanas Muerte, a Joel Malmsteen, al profesor Gran Magus, a Evelyn de Colombia, a Jorge Santi, a Víctor Guerrero, a Martín Ventura, a Renan, a Russo Talavera, a Roger Bravo, a Daniel Olvera, a Iván López, a Metzicor Vilches, a Luis Flores, Luis Ahumada, Coco Favela, Alfresa de Torreón, Iván López, Marco Uderus, Ernesto Rivera, Mico Pareja, Lili Demonio Blue, Gilberto Orozco, Raimundo Rangel, Mark, Chapa de Durango, Nene Santana, Razor, Erika Aguilar, mi hermana Marla Perry, y en fin, a todo mundo, a Decibe Record, a Pancho, a mi buen amigo Rafael, que nos escucha desde las lejanías de las tierras de Aragón. Pues bueno, espero les haya gustado el programa, los dejo con dos leyendas, espero me puedan acompañar la próxima semana. Hoy nos quedamos sin fondo porque pues anduve muy apurado todo el día y pues hoy no tuvimos fondito, pero el día de el próximo martes, claro, ahí vamos a estar. Pónganse las pilas para ahorrar esos centavos e irnos al Hell and Heaven Metal Fest el próximo 19 de noviembre. Chequen ahí en su página de Facebook. Hell Radio ya empieza al rato a las 11, chequen también el Hell Bus, ahí si se quieren ir desde aquí, desde la ciudad a Guadalajara, viaje redondo, 700 pesos, está bastante barato. Pues no se diga más, muchas gracias a todos, los espero la siguiente semana, los dejo con Obituary, Slowly We Rot y Hobbs Angel of Death con House of Death.